al ente, al Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es el ente que tiene que de alguna manera garantizar que los porteños tengan vivienda digna, o en los casos en los que no sea así, tratar de remediarlo de alguna manera. Bueno, mañana se vota seguramente esto. ¿Vieron cómo son las cosas en la legislatura o en las cámaras de diputados y senadores? Que son espacios en los que antes de entrar a la sesión ya se sabe qué va a pasar. Digamos, no hay posibilidad democrática de definir allí. Los parlamentos deberían funcionar. Para ello estoy muy equivocado o soy muy iluso, pero deberían funcionar como una asamblea. Y si bien es cierto que en las asambleas de las organizaciones o en las asambleas hasta las más pequeñas muchas veces pasa que las decisiones vienen enrosqueadas desde antes, como, uh-huh. como se suele decir en las propias organizaciones, también es cierto que muchas veces se da una discusión donde vos te dejás, te permitís ser convencido por el otro y ver todos juntos cuál es la mejor decisión. Bueno, eso en los parlamentos no pasa. En los parlamentos se transa antes, se cuenta la cantidad de votos y se llega con las cosas definidas. Entonces, todo el mundo ya sabe que mañana, salvo que pase algo de último momento, la legislatura porteña va a aprobar la creación de este nuevo ente. Una pena, una pena. Una pena como tantas otras. Uh-huh.